pues hemos cogido este texto de este Caná de Galilea para meditar en la vida del Señor, porque es verdad que en esta obligación que tenemos de tener que elegir, ese texto de Caná de Galilea está también elegido como uno de, si recordáis, como uno de los misterios luminosos, ¿eh? Entre los misterios luminosos elegidos por Jesús, uno es el del bautismo de Jesús en el río Jordán, otro es el de las bodas de Caná de Galilea. Como las bodas de Caná de Galilea está especialmente, ¿no?, es un texto presentado en el Evangelio de San Juan, también creo que nos permite hacer una introducción sobre la importancia de que seamos enamorados del Evangelio, pero me atrevo a deciros esto, especialmente del Evangelio de San Juan. A ver, ¿por qué digo esto? El Evangelio de San Juan, por algo, es el último evangelista. Es el último. Y es el más contemplativo. Lógicamente, cuando San Juan escribió, ya él había leído los demás evangelios. Y él, pues, hace un relato, un relato que es más contemplativo, tiene ya los otros evangelios, él ha sido elegido, o sea, así como todos los demás apóstoles han sido mártires. El Señor quiso que él viviese por muchos años, que María viviese con él. Aquí tienes a mi madre, él la recibió en su casa, y el hecho de que él tuviese a María en su casa, el hecho de que él viviese muchos más años que otros apóstoles, ¿os acordáis de ese pasaje, no?, en el que están allí, y ese que viene ahí, si yo quiero que este se quede conmigo, ¿a ti qué?, le dice a Pedro, que es un texto tremendo, porque empezaron ya, se ve que empezaron un poco, no sé si los celillos o qué, de que aquí todos los apóstoles vamos rápidos, ¿no?, como pasó a Sor Lucía, que quedó la última de las videntes, bueno, y este que viene ahí detrás, y Jesús le dice a Pedro, si yo quiero que este se quede conmigo, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme, Pedro, A ti te van a crucificar pronto, pero bueno, no te preocupes. Y a vender al siguiente papa. Pero bueno, yo creo que este escriba el Evangelio, El Evangelio contemplativo. Es otra, le he dado otra misión, Pedro propiamente, pues es el primer papa, pero él no escribe un Evangelio. Él, si quieres, tiene como escribiente a Marcos. Pero Juan, había una providencia, ¿no?, de que él fuese el último apóstol en morir y que con él terminase la revelación. Además, el Apocalipsis está escrito por San Juan, O sea, San Juan escribe el Evangelio, las tres cartas y el libro del Apocalipsis. Y con él se termina la revelación. La revelación termina con la muerte del último apóstol. Por eso tiene mucha importancia que nos enamoremos especialmente del Evangelio de San Juan, porque es especialmente contemplativo. Hay personas que dicen que San Juan no pudo vivir tanto por la época. Sí, vamos a ver. Es posible que el Apocalipsis haya sido escrito no solo por San Juan, sino por la escuela de San Juan, porque esto es un poco como los pintores, que existía un pintor y tenía su escuela que también le ayudaba a pintar cuadros, ¿no? Muy posiblemente San Juan también tiene en torno a él una escuela que completa el libro del Apocalipsis, es posible, pero es de la escuela de San Juan, Lo que sí que es cierto, os he puesto aquí, que San Juan es un poco es el culmen de la revelación, y es significativo que las jesusologías, lo digo criticando, lo digo con sentido crítico, frente a cristología, que a veces hoy en día se hacen presentaciones de la vida de Jesús que no son cristologías, que es reducir a Jesús meramente a su dimensión humana, olvidándose de su divinidad. A veces se sustituyen las cristologías por las jesusologías. Y una cosa significativa suele ser el que nos olvidemos de la integridad de los títulos del Señor. Por ejemplo, que al Señor no se le llame nunca el Señor. O que no se diga Cristo o Jesucristo. O sabes que únicamente, por supuesto, el nombre de Jesús, tú verás, oye, Jesús de Nazaret es el título de los libros de Benedicto XVI sobre cristología. O sea, yo no estoy criticando el nombre de Jesús de Nazaret, pero sí me parece significativo que se excluya hablar de el Cristo. el Mesías, el Verbo encarnado, el Señor. O sea, todos los títulos de Jesucristo tienen que ser confesados, porque entre todos ellos estamos viendo el rostro de Jesucristo en aspectos complementarios. Por eso digo que cuando se hacen jesusologías solamente de un aspecto de la vida de Jesús, más bien humano pero no divino, en vez de cristologías, se suele prescindir del Evangelio de San Juan. Es curioso esto. Igual que se dice que el corazón de la Biblia son los Evangelios, el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. Y el corazón del Evangelio de San Juan es el episodio en el que el soldado traspasa con su lanza el corazón de Jesús y al punto brotó sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y sabe que es fidedigno. O sea, le impactó ese momento. O también un texto similar es el de Juan 13:23, en el que se dice que Juan reclinó su cabeza en el costado de Cristo en el momento de la última cena. Esos dos momentos podríamos considerarnos como el corazón del corazón del corazón de la revelación. Porque se está en ellos, se está abriendo el misterio de la revelación del amor de Dios en el corazón de Jesucristo. Bueno, todo esto es una pequeña introducción para explicar por qué hemos elegido el Evangelio de las bodas de Cana de Galilea para esta meditación. ¿Por qué? Porque es que San Juan no da puntada sin hilo. San Juan no da puntada sin hilo. O sea, él en su Evangelio está mucho más elaborado, está mucho más pensado, es más teólogo, no es meramente narrador. Y en ese no dar puntada sin hilo de San Juan, obviamente el que él haya elegido el Evangelio de Caná de Galilea como primera aparición de Jesús en público, pues obviamente eso tiene su qué, y su por qué, y su para qué. Había una boda, el texto lo tenéis arriba, Juan 2, versículo del 1 al 11. Había una boda. O sea, es decir, que la primera aparición pública de Jesús es para iluminar lo fundamental en lo que nos jugamos la felicidad, que es el amor humano. A ver, el hombre se juega su felicidad en el amor. ¿En dónde me juego yo mi felicidad? ¿En qué tal me va a mí la empresa? Me lo juego ahí. Me juego la felicidad en la tesis doctoral. Me juego mi felicidad, a ver, pues no sé, ¿no? En la que me toque la lotería, en que, no, a ver, yo ahí no me juego la felicidad, ¿eh? Donde me la juego es en la vocación al amor que yo vivo en mi vida. Incluso cuando alguien por ahí coge y le sale algo mal empresarialmente y se suicida, yo suelo decir, ya habría otro fracaso además del de la empresa más importante, ¿sabes? Solo por la empresa no es ese el motivo último de sentirte fracasado. Ya habría otro fracaso más importante, por Dios, si en la empresa no te juegas tu felicidad, pues que se hunde la empresa, hombre. O sea, donde nos la jugamos es en la vocación al amor. Por eso dice, había una boda, y ahí se hace presente Jesús, porque sabe que el misterio de la felicidad del hombre se está jugando en la vocación al amor, sea en matrimonio, sea en la vida consagrada, sea en la soltería, sea en la amistad, lo que sea. Había una boda. Y Jesús estaba allí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Él lo que quiere iluminar es que a la luz del amor divino se ilumina la vocación al amor humano. El amor humano no alcanza, o sea, no es capaz de alcanzar su vocación sino a la luz del amor divino. Si no conocemos el amor de Dios, no sabemos amar. Necesitamos amar, pero no sabemos amar, y eso es una contradicción. Yo necesito amar, pero soy incapaz de amar. porque me busco a mí mismo, porque quiero amar a la persona y la poseo, y entonces soy un posesivo, y además soy un inconstante, y hoy te quiero y mañana me harto, y qué contradicción es esta, ¿no? Que yo necesite el amor y me sienta incapaz de poder amar. Solo a la luz del amor divino se entiende y se capacita la posibilidad del amor humano. Por eso, como te digo que San Juan no da puntada sin hilo, pues desde luego se entiende cómo comienza diciendo, había una boda. Por cierto, este es el segundo capítulo, el primero ha sido para narrar la encarnación, de una manera que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo se hizo carne, y por tanto, es decir, que San Juan narra la encarnación desde una perspectiva, pues si quieres, muy superior o muy complementaria a la que la narran los demás evangelistas. O sea, remarca la condición divina de Jesucristo, ya afirmada en otros evangelios, pero más remarcada. Capítulo segundo. Y en el capítulo segundo, él dice, lo primero, había una boda. El hombre necesitaba amar. Y el hombre era incapaz de amar. Y entonces Jesucristo se hace presente, pues para iluminar desde el amor del corazón de Jesús la vocación al amor del hombre. Tercero, no les queda vino. Yo estoy, como Jesús Armando, estoy entresacando algunos versículos sueltos de ese texto para que vosotros lo leáis en su conjunto, ¿no? No les queda vino. Todo lo humano es tan real como débil, tan verdadero como efímero. El no les queda vino de este texto es la referencia a que la alegría humana se termina, tiene fecha de caducidad. El no les queda vino, el vino es imagen de la alegría, de la fiesta humana, pero es que se caduca. Entonces, claro, cuando alguien tiene una felicidad meramente basada en aspectos que se van a terminar, ¡ay, qué bien! Y tal, ¿no? Si, por ejemplo, a ver, si uno tiene una felicidad basada en que soy el que más goles mete en el... Es que sabes lo que pasa, que eso se te va a pasar enseguida. En cuanto tengas 30 años no vas a meter goles, ¿sabes? Esto va a ser un problema. Si mi alegría que es que soy la que mejor bailo, todavía peor, porque las bailarinas ya con 22 ya no bailan. Entonces, a ver, ¿en qué basas tú tu alegría? Como bases tu alegría en algo que caduca pronto, más mal asunto. En que soy la más guapa. Uy, espérate que parezca otra, ¿eh? Y espérate que parezca una arruga. Vas a ver tú qué problema vas en eso. Entonces, es que no les queda vino. Es que el vino se termina. ¿Y entonces qué? Y ahora que se termina el vino, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Eh? Entonces, esa es una situación potente, ¿no? En la que el Evangelio de San Juan, que repito, no da puntada sin hilo, nos hace entrever que la felicidad humana en sí tiene un origen divino, pero por sí sola no es capaz de realizarse. Es incapaz de realizar el deseo de felicidad plena que tú tienes. María estaba allí. Y María dice, haced lo que él os diga. Por cierto, hágase en mí según tu palabra, ¿no? O sea, desde María estaba allí y María habla desde su experiencia, ¿no? María está diciendo, yo dije que sí y me fue bien. ¿Sabes? Eso dice María, yo dije que sí y me fue bien, ¿eh? Yo os diría, haced lo que él os diga. O sea, María da testimonio de que en la fidelidad Dios le ha bendecido. Ella, pues es un sí sostenido, que digo yo ahí, ¿eh? Es el sí sostenido de María. Eso sí que tiene bemoles, ¿no? Su sí sostenido, que ella dice, mira, la fidelidad es al final, para la felicidad solo es posible con la fidelidad. Nosotros queremos ser felices sin ser fieles, no, no es un juego de palabras. La felicidad requiere la fidelidad. No hay felicidad sin fidelidad. No la hay. Solo Dios puede sostener tu matrimonio, solo Dios puede sostener tu sacerdocio, solo Dios puede sostener tu amistad, tu trabajo, tu todo. O sea, María da testimonio de que el sí fiel hace posible que Dios bendiga y que ese vino no se termine, ¿no? Y que, sino que sea eterno. Obediencia heroica. Hay una obediencia heroica aquí, porque claro, eso de decir sí, decir sí es heroico. Cuando María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, eso es heroico. Luego tendría que hablar con José y explicarle lo que había pasado. Ojo, que también suponía tener que confiar en que él confiase. Que de esto pocas veces hemos meditado, ¿no? O sea, María tendría que confiar en que San José confiase en ese relato que ella había recibido. Y confió. San José confió. Pero ojo, ella confió en que él iba a confiar. ¿Sabes? Que esto es un cúmulo de confianzas, ¿eh? Entonces, aquí también, cuando María dice, haced lo que él os diga, se pide un acto de confianza. Porque claro, eso de decir, llenad las tinajas de agua, llenad hasta arriba, diciéndome, bueno, este me quiere tomar aquí el pelo, ¿eh? Una cosa es hablar a posteriori se habla muy fácil. Llenó las tinajas y no las convirtió en vino, ya, pero cuando se trataba de llenarlas sin entender muy bien a qué estamos jugando aquí, pues eso es pedir una obediencia heroica, ¿no? No se reirían sus compañeros, como le ocurrió a Noé, ¿no? Que está construyendo el arca y dice, este tío está haciendo aquí el ridículo, Claro, después a posteriori todo se entiende. Pero cuando uno obedece sin ver todavía los frutos de la obediencia es heroica, Encontré por ahí un texto que creo que es de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, me olvidé de poner aquí la cita, sobre lo de Noé, Dicen los escrituristas que aunque no cite a Noé, se está refiriendo a Noé. Es el texto de la carta a los Hebreos que dice, en los últimos días vendrán burlones con todo tipo de burlas que dirán, ¿en qué queda la promesa de su venida? Diciendo, bueno, pero a este está tonto. Lo lógico es que, a ver, la obediencia es heroica y supone fiarse, ¿no? Un acto de fe como tuvo María y como pide también pues Jesús que tengan aquellos que van a llenar las tinajas de agua sin entender nada. Y digo, pues sirve tú el agua. Pues vas a ver tú qué cara te van a poner cuando le sirvas el agua. Te la van a tirar a la cara, Bueno, el punto es esto. San Juan llama a los milagros signos. Es curioso porque San Juan, que es más teólogo, él también relata milagros. Pero curiosamente a los milagros les llama signos. ¿Por qué? Un signo es un milagro, pero que además se subraya que, además de ser un reflejo de la omnipotencia divina, es una revelación del amor de Dios al hombre. O sea, esto que Dios ha hecho con este milagro, por ejemplo, con la multiplicación de los panes, es un signo de la Eucaristía. Y es curioso que San Juan, después de haber relatado la multiplicación de los panes, hace el discurso de la Eucaristía. O sea, la multiplicación de los panes es un discurso de la Eucaristía. Y después de haber relatado la curación del ciego de nacimiento, habla del bautismo. Es decir, San Juan, con, digamos, una reflexión más teológica, los milagros los relata en el contexto de que no son solo signo de la omnipotencia divina, que lo son, sino también un signo de un bien mayor que Dios te quiere conceder. Porque al fin y al cabo un milagro no deja de ser temporal. Multiplicó los panes y los peces, bien, vale, pero después eso el hambre llegó enseguida a las 6 horas, ¿sabes? O sea que un milagro no deja de ser algo pasajero. Incluso dice, resucitó a Lázaro, sí, para unos añitos, porque luego volvió a morir Lázaro, O sea, todos los milagros son un signo de un bien superior. Si te quedas solo en el milagro, Lázaro diría, y en esta segunda no hay milagro, porque aquí parece que me llega la segunda. Sí. Y nosotros solemos decir, pues el Señor ya hacía milagros antes y, por Dios, perdón, hacía milagros para un ratito, o sea, luego tocaba morir. Y decirle, vamos, perdonad que sea tan crudo, pero es que es así la cosa. O sea, o los milagros los entiendes como un signo de un bien superior o tiene poca gracia. A ver, morir un poco antes, un poco después, el caso es que vas a morir, ¿eh? son la revelación del amor de Dios hacia el hombre, particularmente hacia el hombre que sufre. Este es un texto de San Juan Pablo II. Los milagros de Jesús tienen su fuente en el corazón amoroso y misericordioso de Dios, que vive y vibra en su mismo corazón humano. Entonces, el milagro de las bodas de Caná es un signo muy importante. Algunos lo llaman el protosigno. El protosigno, el primer signo, según el Evangelio de San Juan. Porque además dice, esta fue la primera vez que Jesús... O sea, San Juan, no es que sea solo la primera vez, es que él dice, esta fue la primera vez que... Es el protosigno. Allí se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ¿cuál es el signo? Signo. Signos, pues el que he dicho de que Jesús es el esposo de la humanidad. O sea, él viene a decir que el amor humano está sostenido por el amor divino. ¿Y cuál es el amor divino que sostiene el amor humano? Jesús es el esposo de la humanidad. Es la clave esponsal de nuestra espiritualidad. La vocación matrimonial es un sacramento del desposorio con Cristo. Las diversas vocaciones y carismas se enriquecen al iluminar el misterio de la esponsalidad. Detrás de este anillo que lleva el obispo, que es el signo del desposorio con la Iglesia, se esconde otro anillo, que es el signo del desposorio con Jesucristo. Nosotros, si podemos amar, es porque hemos sido amados por Jesucristo. Es decir, que Jesús se revela como esposo de la humanidad, como esposo de cada uno de nosotros. Hay un amor esponsal con Jesucristo. Y recordad que además en el cielo, el matrimonio no tendrá la misma grado de realización que tiene en esta vida, según nos cuenta también el Evangelio, ¿no? Allí el, porque en este momento, en este mundo, el esposo o la esposa es sacramento de la unión con Jesucristo, y allí la unión con Jesucristo será directamente, de manera que el esposo y la esposa serán amados, pero no serán amados con ese grado de necesidad afectiva que tengo en esta vida, sino que mi amor estará plenamente puesto en Jesucristo. Entonces, esa es la primera revelación. La primera revelación, el signo de este matrimonio, es que Jesús es el esposo que sostiene todo amor humano. El amor de amistad, el amor del sacerdote, el amor de hijo, el amor de hermano, el amor, todos los amores están sostenidos por el amor de Jesucristo. Segunda revelación. Segundo signo, María es la madrina de este desposorio e introductora de la hora de su hijo. Es impresionante esa palabra, ¿no? Que nos cuesta a veces interpretarla, porque parece como que Jesús se incomoda, ¿no? Y le dice, mujer, ¿qué tengo que ver yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Que le llama mujer, que es curioso que le llame mujer, ¿no? Igual que también le llama mujer cuando está en la cruz y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Cómo le llama mujer, no? ¿Cómo le llama? Bueno, puede llamarle madre, ¿no? O esposa, o hija. Pero vamos, mujer, es curioso. Bueno, la verdad es que está también, parece, que evocando que María es la nueva Eva. María es la nueva Eva, por la que entra, por la que en el plan salvífico de Dios ha entrado la salvación. Es la nueva Eva. Igual que Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva, a través de la cual Dios ha querido que esa mujer sea elegida como madrina de la humanidad. Madrina de ese desposorio. Y además, que tenga una influencia muy grande en su hijo. Porque claro, eso que diga Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Y ella dice, bueno, no te lo discuto, pero haced lo que los diga. Y provoca la hora, es decir, que de alguna manera María provoca la hora de su hijo, ¿no? O sea, es decir, ella es introductora de la hora. Ella no entra, no discutiría con su hijo. Lo que sí que es cierto es que ella es como si en el plan providente de Dios tiene un influjo muy grande, ¿no?, para presentarle a su hijo las necesidades de la humanidad. Y también en este milagro se revela algo importante, ¿no? Dios nos promete que lo mejor queda para el final. Tú has guardado el vino bueno para el final. Todo el mundo pone primero el vino, el vino bueno, y luego ponen el peleón ya, que la gente no se da cuenta de lo que está bebiendo, Cuando ya están un poco tocados, le sacas el vino malo y se está un poco fresco ni se entera, ¿sabes? Y dices, tú en cambio has guardado el vino bueno para el final, ¿no? Y como os digo, es que San Juan también está en esas palabras, está evocando que Jesús es el vino bueno y que para el final de nuestra vida queda lo mejor, ¿no? Lo mejor en nuestra vida es el encuentro con Jesucristo, Lo mejor está por llegar, y suele ser muy típico de nuestra condición humana el pensar, va, yo ya, ¿qué pinto en esta vida? Si yo ya los años mejores de mi vida ya pasaron, ¿no? Y aquí estoy estorbando, y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Que se suelen pensar, y más sirve cuando uno está enfermo, y está igual dando trabajo en casa, y le fastidia un montón del trabajo, Y ese tipo de lecturas de nuestra vida que se entienden, pero que nos falta fe. Nos falta fe para entender qué es eso de que el vino bueno queda para el final, ¿no? Recuerdo, que eso también lo he contado yo más una vez, recuerdo que en una ocasión estaba yo predicando en un funeral en Zumárraga, y entonces hablé de que cómo en nuestra vida hay dimensiones que crecen y luego decrecen, ¿no? Por ejemplo, físicamente hablando, pues alguien va creciendo, alcanzando su plenitud física, pero después de cierto tiempo ya comienza la cuesta abajo, Que no hay nadie jugando ya en la Real con 40 años, vamos, Que ya se te ha pasado el arroz y ya comienza enseguida acá, Físicamente, psicológicamente hablando, se alcanza más tarde la madurez que físicamente, Pues una persona con 40 años sí que está en la plenitud física. Ahora, como se quede en paro con 60 años, va a tener un problema, Porque con 60 años en paro no le van a querer coger, porque van a entender que psicológicamente, etcétera, pues ya su momento bueno ha pasado y ya comenzaba la cuesta abajo. Entonces dije en el funeral, pero espiritualmente, ¿cuál es el momento cumbre en el que ya uno comienza a bajar abajo? Y dije, a diferencia de que físicamente, pues igual si es con 20 años y si psicológicamente es con 40, ¿cuál es la plenitud espiritual? ¿Cuál es el momento de plenitud? Y dije yo, pues es que esa es la diferencia, que espiritualmente no existe, ¿no?, un momento de decrepitud en nuestra vivencia con el Señor, sino que estamos llamando a un increscendo continuo hasta el encuentro con el Señor. Dije eso, y después del funeral me entra una mujer dentro, ¿no? Y me dice, yo estoy muy atenta a eso que ha predicado usted, pero es que mi madre ha sido muy devota, ¿sabe usted? Nos ha enseñado a rezar, ha sido impresionante. Y es que ahora tiene Alzheimer, y ya casi no puede ni rezar. Entonces, claro, a mí no me cuadra eso que usted ha dicho, que es muy bello, muy bonito, pero claro, es que mi madre, su plenitud espiritual, ahora, con esa enfermedad que tiene, no puede desarrollarla, ¿no? Y recuerdo que yo le dije, el Señor me inspiró, ¿sabes, no?, responderle y decirle, mire usted, su madre ha hecho una ofrenda de su vida en el anonadamiento y el Señor, que sea lo que tú quieras, y posiblemente en la cumbre de la espiritualidad de su vida también está el haberse ofrecido al Señor sin poder, o sea, renunciando a tener un tipo de control de sí misma, de sus oraciones, de su todo, ¿no? La cumbre de la espiritualidad es el abandono en las manos de Dios, de manera que yo no controlo, No el que yo tenga la plena posesión, porque a nosotros nos gusta siempre llevar el volante siempre. Y muchas veces la cumbre de la espiritualidad está cuando yo entrego el volante a otro. Pedro, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Tú ven y sígueme, Pedro. Y bueno, le dije aquello, y que creo que estaba inspirado, porque la verdad es que yo no lo había tampoco formulado. Y es obvio que en la vida espiritual no existe nunca un un plan que no sea crecer, y que no sea crecer en santidad, y que no sea llegar al en tus manos encomiendo mi espíritu, y todo está cumplido, ¿eh? Por lo tanto, creo que el Evangelio de las bodas de Caná de Galilea está también subrayando como un signo el que el Señor guarda el vino bueno para el final, y no tenemos que tener miedo de ese ponernos plenamente en sus manos, con todas las consecuencias. ¿Mm?